¿Sabes lo que yo haría en este preciso momento? Y es más, si tienes la oportunidad de hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Salir a la terraza y tumbarte en una hamaca o en un sillón, lo que tengas por ahí a mano. Y quedarte mirando fijamente al cielo, a las estrellas. Y esta noche tan especial que estamos compartiendo. Y con la radio cerquita, pero a un volumen bajito, porque ya las horas que son, pues puede molestar. Sobre todo si hay alguien que tenga que madrugar. Y, hombre, si tú tienes que madrugar mañana, pues te recomiendo que lo hagas en una noche que no tengas que madrugar. Porque cuanto más tarde lo hagas, mejor. A eso de, no sé, la una o las dos y media, como ahora. No sé, la ciudad ofrece una imagen distinta. Una imagen quizá poco conocida. Pero realmente maravillosa. Así que si tienes oportunidad, me caso. Y si no, guarda mi consejo para cuando puedas hacerlo.